viernes 10 de enero, para estudiar y meditar. Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud por la suerte en Babilonia que José en los primeros años de su vida en Egipto. Sin embargo, fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos severas. De su hogar relativamente sencillo de Judea, estos jóvenes del linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte corrompida y lujosa estaban rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueron cautivos de Babilonia. Que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia, que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios, como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superior a la religión y las costumbres de los hebreos. En estas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y del resultado seguro de la obediencia, y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. La Educación, página 54. Preguntas para dialogar. 1. En clase hablen de los diferentes desafíos culturales y sociales que enfrentan como cristianos en su sociedad. ¿Cuáles son y cómo puede la iglesia en general aprender a responderles? 2. Piense en lo fácil que hubiera sido para Daniel y los demás haber transigido en su fe. Al final y al cabo, los babilonios eran los conquistadores. La nación judía había sido derrotada. ¿Qué más prueba se necesitaba de que los dioses babilonios eran más grandes que el Dios de Israel y que Daniel y sus compañeros necesitaban aceptar ese hecho? En este caso, ¿a qué verdades bíblicas importantes pudieron haberse atenido para sostenerse durante ese tiempo? Jeremías 5:19 y 7 del 22 al 34. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es conocer nuestra Biblia y entender la verdad presente? 3. ¿Por qué es tan importante la fidelidad, no solo para nosotros, sino también para quienes damos testimonios del carácter del Señor mediante nuestra fidelidad?